en el fogón. Mate pa'l debate. Bueno, y estamos entonces en el fogón. Ya tenemos el mate. De hecho, lo fuimos a buscar durante la música. Es que esto se va a poner muy entretenido. Sí, primero que todo queremos escuchar a una profesora de la Universidad de Chile. No sé si quieres agregar algo sobre quién es Ana María. Es importante saber que ella estudió Derecho Político y que es profesora titular de esa cátedra, que es como algo súper potente. Y es una profesora que a mí me hizo recordar a mis profesoras de tiempos muy lejanos, como una de esas buenas profesoras. Claro. Que anota ahí todo lo que dice. Entonces vamos a escucharla cortito en este fogón, pero vamos a continuar con sus reflexiones más adelante. Claro. Ana María García. Y cuando nos referimos a la constitución de un Estado, nos estamos refiriendo a la forma como es el Estado, a su modo de ser, a la manera de estar constituido, organizado, es decir, a las normas que le dan su fisonomía. Una constitución, si queremos dar un concepto, podemos decir que es un conjunto de normas, escritas o no escritas, codificadas o dispersas, que rigen la vida política de un Estado. Es la organización fundamental de un régimen político o de las relaciones de poder de un Estado. Sí o no, que todo lo que dice es relevante e impactante. Sí, es impresionante. Como en poquito tiempo tiene una condensación de ideas súper interesante. Bueno, quisimos escucharla a ella para ir entendiendo o analizando qué es una constitución desde distintos enfoques, porque no hay una sola definición de constitución. De hecho, hace poco estábamos viendo con Fernando Atria que la constitución era la toma de decisiones fundamentales sobre la política, ¿no? Y ahora la Ana María García nos da otra definición que se complementa. Entender la constitución como las normas que dan fisionomía al cuerpo del Estado. Y a mí me interesa esta figura porque es súper clave. Nos vemos nosotros corporalmente, sí, y vemos qué es lo que da forma a nuestro cuerpo. Bueno, eso es, en un Estado, en una nación, la Constitución. Claro, es como que también yo me lo imagino así como nuestra firma. Es como que, o una autodefinición. Si a mí me preguntan, oye, ¿tú cómo te definirías? Uh-huh. Si te tienes que presentar a alguien que no te conoce. Entonces, uno tiene un nombre, entonces uno dice normalmente, yo me llamo tanto, con es todos los carácter. Nombres, claro. Nací en tal lugar, en tal fecha, porque ya te va ubicando en que perteneces a tal generación, que te criaste en cierto contexto, porque todos acá saben muy bien que es muy distinto nacer en Chiloé o en Punta Arenas o en Santiago o en Temuco o en Antofagasta. Y la misma acá uno sabe que dependiendo del lugar donde nació va a corresponder a ciertas, bueno, contexto cultural, forma de hablar también, ¿no es cierto? Y todas esas como diferentes características de lo que nos habla la Savi conforman esta forma de ser particular de cada uno de nosotros, porque somos todos distintos. Y es por eso que las constituciones de todos los países son distintas, porque responden a necesidades de pueblos que son diferentes. Por eso también es interesante pensar en nuestra geografía. Nosotros somos un territorio muy diverso, con desiertos, montañas, con mar, con este sur frondoso, y también nos vamos al norte con ese desierto florido que ojalá vuelva a florecer, y nos damos cuenta que esas necesidades locales de cada uno son muy distintas a las que puede ser, no sé, en Brasil, por ejemplo. Claro. O en Perú. Y sin embargo, esto es lo que a mí me gusta también pensar con esta definición de la Ana María García, porque ella dice, la constitución es la forma de ser, cómo está constituido el Estado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quiénes dan forma a ese cuerpo que es el Estado? Y la respuesta es la gente, es el pueblo. Nosotros somos quienes, a través de este proceso que se abre, decidimos qué forma le queremos dar a nuestro estado, a nuestras leyes. Cómo nos queremos presentar, cómo nos queremos definir a nosotros como pueblo. Uh-huh. Oye, Antonia, y aprovechemos también de escuchar ya en otra parte de la historia lo que nos puede comentar el doctor en filosofía de la Universidad de Chile, es psicólogo y doctor en filosofía, Rodrigo Carmi, hablando un poquito de cómo llegamos a conversar sobre la Constitución. ¿Por qué estamos en este fogón hablando de constituyente? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hace un año atrás esto no era tema. Y sin embargo, en octubre del año pasado sucedieron grandes cosas, muy importantes. Que nos movilizaron a todes. Claro, y nos llevaron a estar conversando sobre esto hoy en día. Así que escuchemos un breve pedacito de la conversación de Rodrigo Carmi. Me parece que justamente la revuelta instala un momento inicial destituyente, ¿no? En el que las formas institucionales habituales se han visto deslegitimadas completamente y al modo de una máquina de rayos X, ¿cierto? La revuelta ha permitido mirar el esqueleto del sistema neoliberal y ha mostrado al rey desnudo finalmente, ¿no? En eso consiste la función de la revuelta, que tiene por objetivo justamente, ¿no? El abrir un campo completamente nuevo, un campo de posibilidades, pero donde las posibilidades no están zanjadas. Por lo tanto, lo que la revuelta hace es justamente abrir un comienzo, el comienzo de una nueva época histórica, ¿ya? Pero que todavía esa nueva época histórica no está definida en sus contornos y en sus formas de elaboración. Yo tengo que decir que Rodrigo me cae súper bien. Porque, bueno, primero yo también soy filósofa, entonces ahí hay una relación, pero lo digo porque a veces los filósofos hacen todo tan complicado. Y siento que Rodrigo habla cosas algo súper transparentes. O sea, sí. La primera idea que me fascina, esto de el 18 de octubre instaló un momento inicial destituyente. Sí, para mí fue impresionante porque uno habla del proceso constituyente. Y él pone al otro lado este momento destituyente. Y sin el momento destituyente no podría haber constituyente. ¿Y qué quiere decir destituyente y constituyente? Este momento en que decís, oye, ¿sabéis que los políticos ya no me representan? Oye, ¿sabéis que la forma en que se hace política a puerta cerrada ya no me representa? Oye, ¿sabéis que no tengo idea de lo que se habla en el Congreso? ¿Por qué se pasan leyes que no me gustan? ¿Por qué cuando quiero que se pasen leyes se van al Tribunal Constitucional? ¿Qué es el Tribunal Constitucional? ¿Por qué todo lo que queremos nunca se logra? Bla, bla, bla. Todas esas cosas que van haciendo como esta olla a presión que está a punto de explotar. Eso es un momento en que la ciudadanía, el 18 de octubre, sale a la calle y dice, oye, ¿sabes qué? Ya no me gusta nada nada de lo que se hace en la política nacional. Y eso es destituyente porque destituye. O sea, retira el poder que nosotros como ciudadanos hemos instituido en los políticos, en la clase política, un poder para que nos representen. Y destituir es quitar el poder que les hemos entregado. Entonces ya no se trata solamente de, ah, me caen mal los políticos, o la típica frase de, ah, si son todos corruptos. No, un proceso de destitución es decir, es cierto que son todos corruptos. Es cierto que me caen mal todos estos tipos, pero ¿qué hago yo? ¿Qué hace mi comunidad? ¿Qué hace mi pueblo para sacarlos del lugar donde están y poner a personas que de verdad van a ser representativas de lo que necesitamos? Claro. Es quitarles el poder. Decir, ¿sabes qué? Esto es mío, así que devuélvemelo porque yo me las arreglaré de otra manera, pero a ti ya no te quiero más ahí hablando por mí, tomando decisiones por mí de una manera que a mí no me representa, no me parece bien, no es transparente, se está haciendo abuso de poder. Y esto que nos habla el Rodrigo, o Rodri, de abrir un campo de posibilidades nuevo, es hermoso. Porque yo creo que muchos nos sentimos así, diciendo, oye, por un lado, ya no quiero vivir más angustiado porque no puedo llegar a fin de mes, pero por otro lado, estoy en la calle, en las asambleas territoriales, en los cabildos, veo a la gente más feliz que nunca y me doy cuenta que somos capaces de imaginar otra cosa. ¿Cuánta gente comentaba eso? Como la posibilidad de encontrarse, de conversar, que nunca en la vida, entre comillas, normal, había tiempo ni espacio para encontrarse con el vecino, que la gente no sabía al lado de quién estaba viviendo ni quién era, que no tenía idea de las cosas en común que tenía con sus propios vecinos, incluso con algunos familiares, porque de repente habían temas que no se tocaban en la familia y que de repente empiezan a salir y te das cuenta de que tal primo o prima también piensa como tú, también le pasan las mismas cosas. O no. O no, y se van cayendo prejuicios que uno y una tiene, ¿no? Yo creo que eso fue la parte hermosa de todo lo que sucedió de octubre en adelante hasta la pandemia. Y ojo, que lo que nos dice también es súper nuclear esta cosa de que las posibilidades no están zanjadas. Es decir, una cosa es abrir un campo de posibilidades a lo nuevo y otra cosa es empezar a construir eso nuevo. Y a constituir a decir, uno eso, nuevo. Eso. Y eso solo lo podemos hacer en espacios comunes, colectivos, de deliberación común. Y para eso están las asambleas. Las asambleas, los cabildos. Las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos. Desde la reunión familiar del día domingo hasta las votaciones. Pero pasando por un montón de instancias, como las marchas, cualquier espacio que sea para conversar, nos permite reflexionar juntos, nos permite conocer lo que piensa el otro, lo que piensa la otra, lo que sienten los otros. Y desde ahí empezar a crear juntos. Qué bonito es eso de poder imaginar un mundo como lo queremos. ¿Cómo queremos constituir el poder político, las decisiones, las tomas de decisiones? ¿Cómo queremos constituirnos o reconstituirnos como país y como identidades locales también? ¿Desde dónde nos imaginamos, por ejemplo, en Chiloé? Todos quienes vivimos en Chiloé, ¿cómo imaginamos este territorio en nuestros mejores sueños? Y poder hacer eso en conjunto, porque seguramente lo que cada uno imaginaba en su casa, desde sus necesidades individuales, primero que quizás no se daba mucho el tiempo ni siquiera de imaginarlo, y luego que ahora que lo imaginemos juntos, abre otras posibilidades. Y abre toda la creatividad y la imaginación colectiva, que es muy distinta que la personal, porque al hacerla colectiva y al compartirla, se abre la posibilidad de que se haga realidad. Entonces, en este momento inicial, destituyente, la imaginación popular estalló y volvimos a los cabildos, a las calles, a las asambleas, nos volcamos por entero hacia lo colectivo. Pero algo sucedió. Esto que nosotros estábamos destituyendo reaccionó. Y reaccionó a través del 15 de noviembre de un acuerdo por la paz que ya hemos hablado de lo complicado que es hablar de paz en tiempos que no eran de guerra. Sí. Y es una clase política que estaba deslegitimada, que no sabían qué hacer. No, por eso se quedaron hasta las 3 de la mañana. Y por eso se demoraron casi un mes en reaccionar. Y ellos forman, a imagen de semejanza de ellos, un acuerdo que es el que nos lleva al plebiscito del 25 de octubre. ¿Y por qué queremos hablar de esto? Porque la revuelta nos ha llevado a este proceso constituyente, pero este proceso constituyente también está en esto otro, que está, es como una rueda que ya comenzó a andar y nosotros tenemos que estar construyendo espacios para de poder popular, de poder constituyente, para poder hablar con la institucionalidad. Eso. O sea, el proceso constituyente institucional generado por el acuerdo por la paz está dirigido por estos políticos, por la misma clase política que ya fue destituida, o sea que nosotros ya le quitamos el poder de representarnos. Pero al mismo tiempo el proceso constituyente, o sea la posibilidad de crear una nueva constitución, Fue gracias al levantamiento popular y a toda la revuelta. Entonces, es un proceso. Es muy importante que vayamos a votar y que el sí gane con mucha mayoría, porque es lo que quiere la gran mayoría de la ciudadanía. De todas y después maneras. Seguir trabajando en nuestras asambleas territoriales, claro. Nuestras juntas de vecinos, para ejercer presión y que nuestros debates y necesidades, como que el agua sea un derecho y no sea hoy considerado un privilegio. Eso, todos esos debates lleguen a estos espacios que están todavía cooptados por esta clase política que ya no nos representa. Claro, y que se apropió un poco del proceso, pero al mismo tiempo es nuestra oportunidad justamente de hacer el cambio y que sea un cambio que persista en el tiempo y que esto no quede en la historia. Pero eso depende de nosotros y nosotras, no solamente de ir a votar por el apruebo, sino también, como dice la Antonia, de continuar en este proceso, porque el proceso es nuestro, no es de los políticos. No. Matemático, poético, aritónico, astrónomo, geográfico, de náutico, sin duda del hombre pacientífico, quisiera enamorar contigo.